La semana, usted lo puede tomar, desarrollar, compartirlos, así que sería bueno porque esto nos va a ayudar a fortalecer nuestros vínculos también de comunión en el Señor. Muy bien, no me quiero extender más con los anuncios, por lo menos para hoy, y sí, vamos entonces a recibir la palabra que Dios nos envía en esta tarde, en esta noche, para seguir alentándonos e inspirándonos. Él es fiel, Él es bueno, y cada una de sus promesas se cumplen. Las promesas de Dios son realidad, son certeza, no son promesas como el ser humano hace, como yo pudo haber hecho en algún momento, diciendo, no, quédate tranquilo, si yo te lo digo es así, para después entonces notar que a lo mejor tendría que haber hecho un nudo a mi lengua antes de proferir ninguna promesa porque luego no la cumplo y no soy fiel a mi palabra. Bueno, esto se ha perdido en este tiempo de manera importante. Usted sabe que hasta no hace mucho tiempo, seguramente nuestros padres y ustedes que están aquí, por supuesto, también han sido siempre personas de palabra. Ellos han sido muy fieles a su palabra y toda vez que ellos dijeran algo, eso se cumplía por más que no estuviera anotado o firmado. Ese valor viene de nuestro Dios. Nuestro Dios es fiel. Y toda vez que en su palabra dice algo, esto se cumple. Así que esto tiene que ver también con estas promesas y con este desarrollo que estamos viendo en el Salmo 92. El domingo pasado vimos la primera parte. Gracias. Vimos la primera parte, hoy vamos a ver la segunda parte. En la primera parte que vimos el domingo pasado, recordamos cómo alabar a Dios por la victoria que nos da. La victoria que nos da en la adversidad, en la aflicción, victoria frente a los enemigos que se levantan sobre nosotros. Así que hemos reconocido que victoria que Dios nos da no significa que no vamos a tener luchas, no significa que no vamos a tener adversidades, sino que significa que Él va a revelar y a manifestar siempre su presencia a nuestro lado. Y toda vez que tengamos que pasar por un tiempo de aflicción o de adversidad, su mano poderosa nos va a sostener, va a derrotar a nuestros enemigos y finalmente va a restaurar nuestras fuerzas, a renovar nuestras fuerzas y todo nuestro ser. Así que de eso se trata el triunfo, de que llevará poco más tiempo o poco menos tiempo, pero finalmente la victoria está asegurada. En tanto, mi vida confía en el Señor y esté puesta en sus manos. Y entonces Él obra también esta victoria. Pero hoy vamos a ver la última parte del Salmo 92 que tiene que ver con la segunda parte y es aquello que estamos desarrollando en este año también que tiene que ver con la prosperidad. Victoria y prosperidad de Dios para nuestras vidas. Y a partir entonces en el Salmo 92, desde el versículo 12 al 15, en esta última parte, aquí se manifiesta entonces esta palabra de Dios en tanto a la prosperidad de sus hijos y de sus hijas, de tu vida y de la mía. Y por esta razón también se levanta una alabanza al nombre de nuestro Dios, porque reconocemos que tanto la victoria que ya vimos como la prosperidad que vamos a ver vienen de su mano, y por eso le alabamos y le glorificamos, reconociendo que todo proviene de Él. Por su gracia y por su amor nos permite ser victoriosos y prósperos, crecer, avanzar, fructificar, florecer. Son todas palabras que utiliza este Salmo en esta última parte. El justo, dice, florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán. Estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. No es el único lugar en donde el salmista está desarrollando estos aspectos, pero aquí al hablar de prosperidad está usando estas tres palabras que vamos a destacar. Dice florecerá, refiriéndose al justo. El justo es aquel que puso sus manos, su vida en manos de Dios, aquel que lleva una vida de rectitud, aquel que busca obedecer al Señor y hacer su voluntad. Entonces este justo dice florecerá, luego dice crecerá y más adelante en el versículo 14 dice fructificará. Por lo tanto, aquí encontramos a partir de este primer versículo cómo la prosperidad está comparada, hace una comparación allí, de la vida del justo, de la vida del siervo y de la sierva del Señor, de la vida, tu vida y mi vida, toda vez que entonces estamos en esta comunión y en esta calidad de relación con Él. Y entonces ahora nos compara, por un lado, como palmeras y por otro lado como cedro. Allí está en estas expresiones, en este salmo también y en estos versículos que estamos teniendo en cuenta. Por lo tanto, si vamos a tomar la primera figura, que es de la palmera, nos vamos a dar cuenta que ella, en la Biblia, es símbolo de triunfo también, es símbolo de victoria. Solo para mencionarlo rápidamente, porque la victoria la vimos el domingo pasado. Pero recuerde cuando el Señor Jesús está haciendo su entrada triunfal en Jerusalén y cómo dice que lo recibía el pueblo, lo recibían a los costados de los caminos y ponían y llevaban palmas delante de él. Esas palmas son las hojas de palmera. Así que era una señal y un símbolo de triunfo y de victoria. Y aún en el libro de Apocalipsis se habla acerca de aquellos que, ya estando en la presencia del Señor, los que tienen vestiduras blancas, aquellos que son de toda tribu, lengua y nación, que ya están en la presencia de Dios glorioso y todopoderoso, le están alabando y le están glorificando, y dice que tienen palmas en sus manos. Eso vuelve a significar allí un símbolo de victoria y de triunfo. Pero en este caso, ahora, está usando la figura de la palmera para simbolizar la prosperidad que hay en la vida del verdadero creyente, del fiel creyente y discípulo de nuestro Dios. Por eso vamos a ver algunos aspectos que tienen que ver con la palmera, porque de ello vamos a tener entonces unas importantes lecciones para nuestra vida espiritual, para nuestra vida personal, que nos van a ilustrar de qué manera Dios nos da prosperidad también. Una de ellas tiene que ver con el crecimiento de la palmera. La palmera al nacer tiene dentro de ella como un tejido vivo que corre por el centro del tronco, ¿no es cierto? Y está protegido luego por la corteza. Pero aunque la corteza pueda ser arrancada o golpeada o herida, aún así la palmera sigue creciendo, buscando alturas que pueda alcanzar hasta, hay algunas que mencionan 60 metros. Así que aún en esas circunstancias puede soportar un fuerte viento sin que ésta jamás se quiebre. Pero además de esto que nos está mencionando y simbolizando la vida interior del cristiano, de cómo debe ser y desarrollarse, también ese centro, ese corazón de la palmera es blando y blanco. Aquellos que tienen experiencias en palmeras, ¿cuántos saben, han cortado alguna palmera o han visto alguna palmera cortada? Algunos que sean del norte, de la Mesopotamia, por allí, no. Bueno, pero la palmera es así. Así que tiene también ese corazón blando y blanco. Y esto es un símbolo y una imagen de lo que debe ser la vida del creyente fiel, del discípulo fiel de nuestro Dios, para que reciba prosperidad como la palmera. El logro de nuestra vida espiritual está determinado por nuestro crecimiento interior. Debe haber desarrollo interior, esa vida interior que es la del Espíritu Santo obrando en nosotros. Eso debe crecer, debe desarrollarse en cada uno de nosotros, así como ocurre en la palmera. Por eso, a pesar de que exteriormente podamos soportar o sufrir algunos vientos que nos quieran tumbar, que podamos sufrir algunos golpes o algunas marcas o algunas heridas, aún así, como dice la Biblia, aunque este nuestro hombre exterior, la corteza, se puede ir desgastando, con todo el ser interior se renueva de día en día. Y ni aún estas circunstancias impiden o detienen nuestro crecimiento. Así que al igual que la palmera, esto es lo que debe quedar manifestado en nuestra vida también. Pero junto con esto, nuestro corazón, como ese corazón de la palmera, también debe ser blando, debe ser sensible y dejarse mover a misericordia por el Espíritu de Dios. Y a lo mejor también debe ser blanco, es decir, que permanentemente nuestro corazón, todo nuestro ser debe estar siendo lavado y limpiado por la sangre de Cristo, para permanecer limpios de manera constante delante de su presencia también. Y un corazón blando, sensible, no un corazón endurecido, no un corazón que resista su palabra y el accionar del Espíritu Santo. Ya hemos encontrado y sabemos, el Antiguo Testamento manifiesta que Dios dice que ha cambiado nuestro corazón de piedra y ha puesto en su lugar un corazón de carne, un corazón sensible a Él, sensible a la acción y al obrar del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Luego entonces el cristiano debe mantener la pureza de corazón, evitando la amargura, evitando el odio, evitando y despojándose del celo, de envidias y de cualquier otra actitud que pueda contaminar su corazón, el centro de su vida. Debemos hacer el esfuerzo permanentemente de mantener esa limpieza y esa pureza de corazón, porque si nuestro corazón se contamina, pues entonces perdemos nuestra capacidad de crecer y de fructificar. Pero además, si nuestro corazón se contamina, no vamos a experimentar la gracia de Dios. Y si nuestro corazón se contamina, probablemente también a través de nuestras actitudes, contaminemos a otros o lastimemos a otros que están a nuestro alrededor. Así que tenemos que hacer el esfuerzo y con la ayuda de Dios, sostener y mantener limpio y blanco nuestro corazón, así como lo es entonces la palmera. Las palmeras, ustedes saben, crecen ¿en dónde? En el desierto, normalmente, o en lugares por lo menos muy secos y desolados. Pero aún así usted ve que estando en esa circunstancia florece y da fruto además. Y esto es algo bien importante porque lo dan en lugares donde ningún otro árbol lo puede hacer. Así que esto también tiene un importante simbolismo respecto a la vida del cristiano. La vida del cristiano crece y se desarrolla en medio de un desierto que la Biblia marca como este mundo. El mundo en la Biblia también está marcado como un lugar de desolación, ¿no es cierto?, y de sequedad, en donde el ser humano no puede encontrar nada que le satisfaga, no puede hallar aguas que satisfaga esa sed existencial que tiene el ser humano. Pero aún allí está la palmera en ese desierto, y nosotros somos como palmeras, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Por lo tanto, aún así, estando en medio del desierto de este mundo, podemos crecer, porque nuestra vida no está sustentada por el mundo o lo que el mundo pueda ofrecer, como lo tampoco está la palmera. La palmera no se nutre de la arena del desierto. La palmera se nutre de aguas que a veces están muy profundamente halladas en los desiertos. Dicen algunos que las palmeras pueden tener como hasta 300 metros de raíz en profundidad, porque ellas están buscando agua y buscan hasta hallar esas aguas. Y son de esas aguas precisamente en las cuales la palmera se nutre y trae esas aguas a su propio tronco, a sus flores y a su fruto y a sus palmas, a sus ramas. Porque con ello puede dar sombra, puede dar alimento, puede dar agua a aquellos que vienen sedientos por el desierto y encontraran alguna palmera así. Así que la vida del cristiano es igual a esto. Es esta palmera en medio de este mundo hostil y que nada puede ofrecer al ser humano para satisfacerlo en sus necesidades. Así que tu vida y la mía están puestas en este mundo, en el desierto de este mundo, para que vos también puedas ofrecer sombra, es decir, refugio, cuidado, alimento, aguas a aquellos que los están necesitando tanto y por lo cual claman tanto y que nunca pueden encontrar en el desierto. Somos vos y yo los que tenemos que traer esta agua, estos ríos de agua viva. Nuestra vida se debe nutrir de tal manera, las raíces de nuestra vida deben estar tan profundamente arraigadas en el Señor, que podamos traer de sus aguas y que a través de nuestra vida esas aguas puedan alcanzar a satisfacer la necesidad de otros que están a nuestro alrededor. ¿Te das cuenta de la simbología que tiene una palmera? Eso es el justo. Cuando hablaba el justo es este. Sos vos y soy yo quienes debemos comportarnos de esa manera también. Así que, aún en medio del pecado, en un contexto de pecado, de tinieblas, de oscuridad, allí podemos crecer y fructificar los cristianos por la gracia y el poder de Dios en nuestra vida. Alabado sea su nombre por ello. El desierto no ejerce influencia sobre la palmera y por eso el cristiano no se deja influenciar por la obra del mundo ni por lo que el mundo pudiera ofrecer. Los deseos de los ojos, así lo manifiesta la Biblia, los deseos de la carne o la vanagloria de la vida. Así que vos y yo podemos vivir en este mundo conforme a lo que Dios quiere, agradando a nuestro Señor en todo y sin dejarnos influenciar por lo que el mundo pueda estar ofreciendo. Lo que el mundo ofrece va a contaminarnos. Lo que el mundo ofrece nunca va a satisfacer nada realmente de nuestra vida. Todo nuestra vida es Cristo. Él es el único que plenamente y completamente y permanentemente satisface todo nuestro ser. En segundo lugar, además del crecimiento, está la figura de la hermosura que tiene la palmera. La palma es símbolo también de hermosura. Y la vida del cristiano debe también reflejar este aspecto, así como la palmera. Nuestras vidas deben ser vidas hermosas. Y usted sabe, esto no se refiere a lo físico, yo quedaría muy desfavorecido en este aspecto también. Pero por supuesto que no se trata de eso. Se trata a la hermosura de tu corazón, a la hermosura de tu alma, a la hermosura de tu ser. Entonces, así como una palmera impacta a una persona, le atrae, le encanta verlo, lo disfruta, así también debiera ser la vida del cristiano. Cuando alguien está sediento en el desierto o en un lugar seco y árido y encuentra una palmera, se siente movido a acercarse, a buscar esa palmera porque sabe que algo de esa palmera le va a favorecer o le va a bendecir. Y de igual manera tu vida y la mía, Dios las quiere disponer para que sean igual, para que la gente a tu alrededor vea la hermosura, no la hermosura personal, vean la hermosura de cómo se vive la vida en Cristo, la hermosura de la presencia del Espíritu Santo de Dios en tu vida y en la mía. Una vida que atrae a otros, que se sienten atraídos y dicen, esto es distinto, me parece que esta persona tiene algo que me podría bendecir a mí, algo que yo necesito y que no encuentro en ningún lado. Y entonces de ese carácter debiera ser nuestra vida también en cuanto a los demás se acercaran inmediatamente a tratar de conseguir aquello que están necesitando. Así que debemos ser luz para los que atraviesan noches oscuras de la vida o tienen su alma en tinieblas también. Nuestras vidas deben provocar esta admiración de parte de otros, no porque nosotros seamos perfectos o seamos artífices de la vida que llevamos, sino porque les provoque la admiración de ver lo que Dios puede hacer en la vida de cualquier persona. Y aún preguntarse que en ellos también lo puede llevar a cabo y ofrecerle sus vidas a Cristo finalmente también. Debemos vivir una vida de tal forma y de tal calidad que los demás la vean y tengan deseos de vivirla también. La palmera es notable también por su tallo recto. Normalmente se utilizan para los postes de luz que usted ve allí, y después pasan los cables, ¿no es cierto?, de electricidad, así que es bien derecho, bien recto. Y aunque le amarren un peso, aunque le aten un peso bien pesado, la palmera siempre crecerá de manera derecha y recta. Y así debe ser el cristiano, siempre debe vivir en rectitud. El justo, el que vive rectamente, el que vive honestamente, el que vive de manera transparente, íntegra, pura, limpia, esa es la persona que entonces será bendecida con esta prosperidad y con la victoria también que ya hemos visto en la semana anterior. Así que, aunque tengamos que soportar el peso o la carga de las tentaciones y de lo que el mundo nos pueda ofrecer o invitar a hacer, de ninguna manera eso debe torcernos ni impedir nuestro crecimiento en rectitud. Aún el cedro, para usar la otra imagen que había, la de la palmera y del cedro, el cedro es sumamente apreciado y es atractivo y tiene también estas características que estamos mencionando aquí, por sus hojas, por sus ramas, porque es perenne, su hoja no cae, aún por cuando es cortado el color de su madera es muy brilloso, ¿te das cuenta? Una vida que brilla, una vida que muestra el brillo de la presencia de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Una vida que manifiesta ese brillo en sus gestos, en sus expresiones, en su vocabulario, en sus comportamientos. Así que tenemos que adquirir también esta característica en nuestra vida, como la palmera la tiene también en sí misma. Otro aspecto y otra característica de la palmera es respecto a su fruto. Las palmeras son características por su abundante fruto. A veces dice que pueden dar hasta 200 frutos, aquellas que son más grandes y están más desarrolladas. El cristiano debe acercarse a Cristo y crecer espiritualmente para llevar mucho fruto. La palmera crece hacia arriba. La vida del cristiano crece, debe crecer hacia la presencia de Dios, debe crecer siempre en comunión, en calidad de comunión con Él, en profundidad de comunión con Él. Esto ya está allí reflejado en el Evangelio de Juan. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, dice la palabra entonces también. No es el único pasaje en la Biblia en el cual esto se manifiesta, y luego leeremos algunos otros, pero es bueno saber hasta aquí que tu vida y la mía están puestas para que llevemos fruto, como se espera que la palmera dé fruto entonces también. Y esto habla de la aparición de el fruto del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Sabemos que esto solo se logra estando en la presencia de Dios, en comunión con Él, en santidad, junto a Él. La palmera también tiene enorme utilidad. Tanto el fruto, el tronco, las hojas, aún la raíz, es útil al hombre, al ser humano. Mire, dicen que se aprovecha incluso para hacer hasta 360 usos diferentes. Por ejemplo, algunos de ellos son madera, para hacer cuerdas, sogas, tejidos, cestas, esterillas, cubiertas, escobillas, brochas, escobas, sombreros, paneles, paravientos, alimentos, bebidas alcohólicas, no, esto mejor no, productos farmacéuticos, gomas, etcétera. Así que tiene una enorme cantidad de aprovechamiento. Suministra materias tan variadas como azúcar, manteca, aceite, vinagre. Sus hojas aún sirven para cubrir techos en las viviendas, etcétera. Es muy útil. Y esto está queriendo entonces simbolizar en tu vida y en la mía, en esta comparación, la actividad y el servicio de nuestro ser, la actividad, el ministerio que cada uno de nosotros debemos realizar en el nombre del Señor. Nuestras vidas tienen potencial para ser útiles en las manos de Dios, para llevar bendición a otros. Lo que Dios está poniendo en tu vida tiene el propósito de que alcance también a otro, no de que sea para consumo personal, único y egoísta de cada uno, sino que primariamente y primeramente estemos pensando en quién o a quién vamos a poder bendecir con aquello que Dios nos da siempre en abundancia, de forma tal que a nosotros tampoco nunca nos falta nada. Así que, así como esto tiene tantos y tan variados usos, nuestra vida también, la vida de la iglesia, también tiene diferentes maneras de ministrar y de servir. Apacentar, enseñar, animar, reconciliar, amar, perdonar, alentar, animar, etcétera, etcétera. Variados fundamentos conforme a la variedad de dones espirituales que Dios reparte en la iglesia y en su pueblo. La palmera tiene un gran poder de multiplicación. Se reproduce con una sola semilla, una a una. Y siempre irán apareciendo otras palmeras alrededor y en el entorno. Así que se forman como un grupo luego también de palmeras. Esta es una característica especial también respecto a los cristianos, a aquellos que somos fieles seguidores de nuestro Señor. En primer lugar, porque estamos puestos para sembrar semilla del Evangelio en la vida de otros. Así que cumplimos con esto la gran comisión. Salimos a sembrar y sembramos semilla del Evangelio de salvación de nuestro Dios en la vida de otros también. Así que así nos multiplicamos. Así como la palmera se multiplica de esta manera también. Pero cuando decía se hallan entonces un grupo de palmeras juntas, una cerca de la otra, forman un oasis. Usted lo vio en las películas, en los dibujitos, o en algunas fotografías, en algunos libros, usted ve que hay allí un buen grupo de palmeras y estas entonces son reconocidas como un oasis. Nuevamente nos lleva a la figura y al contexto de un desierto, ¿no es cierto? Encontrar un oasis. Qué bueno para la gente cuando está perdida en el desierto, cuando ha caminado a largas extensiones al sol y expuesta a los vientos y a la arena, un clima y un contexto tan hostil, qué bendición encontrar un oasis. A veces es tanta la necesidad que la gente dice y comienza a ver, por efectos del sol y del cansancio, comienza a ver y a creer que está viendo un oasis cuando en realidad no lo hay. Cree que está viendo un río con aguas frescas y caudalosas y en realidad no hay nada. Así que comienza a tener estas ilusiones ópticas también. Pero qué bueno es cuando la gente de este mundo, cansada de transitar por este mundo, sufriendo las inclemencias de este mundo, este clima y esta atmósfera tan hostil y tan violenta, qué bueno es cuando puede encontrar un oasis, un lugar de refugio, un lugar de descanso, un lugar donde restaurar sus fuerzas, un lugar donde poder tener agua para refrescarse, donde tener alimento, donde poder conseguir algo para sostenerse, sostener su propia vida. Qué bueno que es. Esta es la figura que tiene que ver con nosotros como iglesia y como pueblo del Señor. Debemos darnos cuenta que debemos ser un oasis en medio del desierto de este mundo para mucha gente. Y vos y yo lo hemos hallado, el oasis, porque también estábamos perdidos en ese mundo y en ese desierto. Y ahora formamos parte del mismo, somos otra palmera que Dios ha puesto en esta iglesia. Tu vida es otra palmera que Dios ha puesto en esta iglesia para seguir haciendo un oasis cada vez mayor, que bendiga a mayor número de personas que todavía están en este mundo deambulando. Así que tenemos que tomar esta figura también y este poder de multiplicación que tiene la palmera. Llegamos entonces al fundamento de esta prosperidad. Y el fundamento es que está destinada a los justos, a aquellos que viven en presencia del Señor, que le buscan de todo corazón, que buscan su rostro, que buscan desarrollar y sostener esta comunión con Él, este vínculo tan particular y especial con Él. Es para aquellos que son rectos, que viven en rectitud, no que son perfectos, pero sí que su corazón y todo su ser, todo su comportamiento y su conducta está destinada a hacer todo lo recto que puedan. Y cada día quieren crecer en rectitud y en ser cada día más íntegros. Y por eso viene ese lavado permanente y continuo de todo aquello que pueda ensuciar nuestra vida o contaminar nuestro corazón. Así que no se trata de gente que pueda decir, no, yo ya no cometo ningún error, a mí nunca... No, de ninguna manera es eso. Porque seguimos siendo seres humanos y seguimos teniendo flaquezas o debilidades. Pero nuestro empeño y nuestro esfuerzo está puesto en agradar a nuestro Dios con nuestra vida. Ese es el justo, el que vive en rectitud. Que aun cuando nos hayamos equivocado, no tratamos de justificar nuestros errores o nuestras equivocaciones, sino que en todo caso buscaremos enmendarlas y buscaremos restaurar si hemos causado algún daño a alguien. Y extenderemos con toda humildad un pedido de perdón. Pero estos son entonces señales de una persona que vive en rectitud. No aquel que le pasa por encima a todo el mundo, que quiere o no se da cuenta de lo que está logrando haciendo o lastimando a los que tiene a su alrededor. Así que esta es tu vida y es la mía. Aquellos que le alaban constantemente, aquellos que buscan hacer lo que Dios tiene destinado para que hagamos en cada día y en cada momento. Así que los justos, vos, usted, nosotros, son los que fructificamos y nos podemos mantener fuertes y vigorosos. Somos nuestras vidas, tu vida y la mía, las que puedan florecer, las que pueden crecer, las que pueden fructificar. Aunque el contexto alrededor sea duro, hostil, agresivo, porque tu vida y la mía están fuertemente arraigadas en esta comunión y esta relación con el Dios Todopoderoso, pues entonces tu vida y la mía se nutren de su presencia, se nutren de su poder, reciben su fortaleza. El Espíritu Santo es como esa savia dentro de la palmera que nos sostiene y nos permite desarrollarnos. Nuestra corteza, como decíamos al principio, podrá sufrir alguna aflicción, alguna adversidad, pero eso solo exteriormente. La presencia de Dios en cada uno de nosotros nos garantiza siempre la victoria que hemos visto el domingo pasado y también la prosperidad que estamos viendo entonces en este día. ¿Te das cuenta? No importa si llueve, no importa si sale el sol, no importa si hay viento ni cuánto viento, no importa si hay inundaciones, no importa si hay terremotos, no importa lo que pueda acontecer a tu alrededor. Si tu vida está en Cristo, pues entonces será sostenida con su poder y su gloria te rodeará siempre. Así que, ¿cómo no despertar y levantar alabanza al nombre de nuestro Dios por esa victoria y por esta prosperidad? Cuando uno se aparta de Dios, cuando uno deja las raíces, cuando uno se aparta de ellas, entonces se deja de crecer, entonces se deja de florecer y entonces también se detiene la prosperidad. Me compete a mí la decisión. Pasa por mí la responsabilidad. Versículo 13 dice, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. ¿Para quiénes entonces es la promesa? Para aquellos que están arraigados y cimentados en el amor de Dios, aquellos que echan las raíces de su vida dentro de la palabra de Dios. Esa es la condición para que se cumpla esta promesa también. El justo esté plantado en la casa del Señor, es decir, firmemente establecido en su palabra, en la adoración a Dios, en servirle a Él, en amarle de todo corazón. Dos versículos o tres solamente, para no extendernos en el tiempo, que están marcando esto en el libro de Segunda Crónicas, capítulo 26, versículo 5. Mire cómo dice, está hablando del rey Usías, y dice, persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová, Dios le prosperó. Aquel que busca a Dios, que busca el rostro de Dios, que busca hacer su voluntad, que busca presentarse en santidad y en limpieza de corazón, Dios le prospera. Aún así, más adelante, en el capítulo 31, y versículo 21 también refiere esta palabra. En todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, ahora se refiere a Ezequías, en todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Habla de servicio, de servir, de ministerio, de honrar a Dios, de alabarle, de obedecer sus mandamientos, de seguirlo a Él, de buscar su rostro y hacerlo de todo corazón. ¿Y qué ocurre con ese justo, esa persona? ¡Prospera! Y aún en Deuteronomio 29:9, hay otro versículo, entre otros tantos que hay en la palabra del Señor, referidos a esto. Guardaréis pues las palabras de este pacto y las pondréis por obra. ¿Para qué? Para que prosperéis en todo lo que hiciereis. ¿Cuándo hay entonces prosperidad en la vida de un cristiano? Lo hay toda vez que este es un cristiano fiel, cuando es un discípulo genuino, cuando está ocupado y preocupado en buscar el rostro de Dios para agradarle a Él, para ser un elemento de bendición a otros en sus manos, para honrarle y glorificarle. Este prospera, crece, se multiplica, fructifica, florece. Es como estas palmeras y estos cedros que este salmo está mencionando entonces aquí. En Jeremías 17:7 dice, bendito el varón que confía en Dios y cuya confianza es Dios. ¿Por qué? Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. No deja de dar fruto. Fructifica de manera permanente, constante. No se acaba. Y para finalizar, en el Salmo 92 podemos ver la extensión que tiene esta prosperidad. ¿Es algo de hoy? ¿Es algo que yo puedo decir, bueno, disfruto hoy y ya se me acaba, ya se termina, ya no hay más? De ninguna manera. El fin de este Salmo, en el versículo 14, nos está expresando la extensión que tiene esta prosperidad que viene de Dios. Aún en la vejez fructificarán. Aún en la vejez estarán vigorosos y verdes. Estarán como siempre jóvenes interiormente. Su alma, su espíritu tendrá estas características. No importa la edad cronológica que tenga aquel que es discípulo del Señor y se maneja en rectitud. Siempre su vida dará fruto, siempre estará floreciente, siempre estará en estas condiciones como lo está la palmera también. Será como esos árboles de hojas perennes, entonces que nunca terminan de caer. Así es como debemos alabar al Señor por su prosperidad. Debemos honrar su nombre, debemos agradecerle. Bienaventurado, una bienaventuranza es una bendición. Entonces, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, que desechó y hizo un lado entonces la contaminación de su vida. En la ley de Dios está su delicia, en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Pero qué enorme bendición tiene nuestro Dios para cada uno de nosotros. Esto está a tu alcance, a mi alcance, de manera constante, permanente. Hoy yo puedo tomar esta bendición. Hoy yo puedo comenzar a experimentar esta bendición y esta promesa de Dios. Debo alinear mi vida, mis actitudes, mis motivaciones, así como la palabra me lo ha estado expresando. No dice todos, cualquiera, no importa. Dice los justos, los que viven en rectitud. Y sabe, nuestro Dios conoce nuestros corazones, así que no podemos disfrazarnos de nada. No podemos disfrazarnos de justos cuando en realidad no lo somos. Él ve nuestro corazón. Será un intento vano tratar de engañar a Dios para recibir alguna bendición de Él. Debiéramos pensar la manera en que damos respuesta al amor de Dios en nuestra vida. Debiéramos repensar cómo agradecemos a Dios por tanto que Él ha hecho y hace permanentemente por cada uno de nosotros. Debiéramos repensar cuál es mi respuesta a Dios. ¿De qué manera yo le demuestro realmente que lo amo y que estoy agradecido y que alabo su nombre? ¿Le sirvo? ¿Yo puedo bendecir a otros? ¿Él me puede usar para bendecir a otros? ¿Soy como estas palmeras? ¿Mi vida tiene hambre de su palabra para que esté cada vez más fuerte y más cimentado en ella? ¿Yo traigo a mi vida estas aguas de vida eterna con las cuales Él me bendijo para que yo también pueda bendecir a otros en su nombre? ¿O mi vida en lugar de una palmera se parece más bien a un junco que es flaquito y débil y es llevado por cualquier viento de acá y para allá y se inclina frente a cualquier otra cosa? Un junco no llama la atención de mucha gente, no he visto esto. Un junco no tiene fruto para poder ofrecer a otros, no tiene agua, no tiene un corazón blando y sensible, blanco. No tiene hojas y ramas para ofrecer sombra a los que están cansados y agotados en este tiempo. Tu vida debe ser una palmera, no un junco. Tu vida debe ser tan fuerte como un cedro, y con el paso del tiempo se hace cada vez más fuerte y vigorosa. Tu vida y la mía deben llamar la atención de otros de manera agradable, de tal forma que otros quisieran vivir la vida que cada uno de nosotros vivimos. Bueno, vivamos para honrar y glorificar el nombre de nuestro Dios, de eso se trata. Y vas a ver cuánta bendición eso conlleva, cuánta prosperidad, cuánta victoria. Él te quiere bendecir y yo quiero orar por ello también. Padre, alabamos tu nombre, te damos gracias por estar en medio nuestro. Gracias, Señor, porque tu palabra hoy nos ha desafiado y nos ha motivado, estimulado a repasar lo que hay en nuestro corazón y el estado de nuestro ser interior. Señor, queremos reconocer a lo mejor la necesidad de mayor limpieza, Señor, de hilar más fino, de que nuestro corazón sea cada vez más sensible y más blanco delante de tu presencia. Señor, queremos realmente que nuestras vidas te reflejen a vos, reflejen tu presencia en cada uno de nosotros y lo hagan delante de los demás. Señor, queremos experimentar que quizás hasta por primera vez en nuestra vida lo que pueda significar ser luz en medio de las tinieblas, una luz para otros que están confundidos, Señor, y desorientados en este mundo. Queremos ser con estas características que hemos descrito y que encontramos en tu palabra de una palmera, Señor, y todo lo que eso significa, ser levantados en medio de un desierto, el desierto árido y seco de este mundo, hostil para tanta y tanta gente, Señor, que en nosotros haya cada día más personas que puedan encontrar bendición que tú les estás enviando, un mensaje de aliento, de fe, de esperanza, que de nuestra boca surgirá para compartir con ellos también. Señor, gracias por darnos victoria y prosperidad. Por eso alabamos y glorificamos tu santo nombre y lo vamos a hacer una vez más en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.